Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más, en una semana en la que inauguramos el 21 de junio, junio con N, de 2015, para contarte la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Hoy tenemos de nuevo tertulia, será ya la última tertulia de esta temporada, así que promete ser, como siempre, muy interesante. Os saludo desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4. ¡Arrancamos! Elche presenta mañana el recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte con el objetivo de recuperar la primera división. Con el pago a Hacienda y la obtención del certificado positivo, el club espera justicia. El TAD resolverá pronto, lo hace todos los viernes, aunque presumiblemente no sería bueno que resolviese tan pronto este próximo viernes. Tres opciones hay: el fallo favorable, es decir, que el Elche recupere la categoría; el fallo negativo, todo lo contrario; o la suspensión cautelar, que también dejaría al Elche en primera división. Por su parte, el expresidente José Sepúlquer entra en escena y suscribe 3.000 acciones por valor de aproximadamente unos 10.000 euros y solicita la suscripción preferencial, es decir, la opción, por el valor máximo para, en caso de urgencia, tener el control con más del 51%. Enseguida entramos en tertulia. Ahora mismo las palabras del secretario general Jerónimo Prado, al que abordábamos hace unos minutos en la entrada del estadio Martínez Valero, para que nos contase, es decir, que os contase a todos los aficionados, cuál es la última hora sobre ese recurso ante el TAD, si ya se tiene toda la documentación, si se tiene el certificado positivo. Le preguntábamos a Jerónimo Prado cómo está ahora mismo la situación, teniendo en cuenta que mañana expira a las 23:59 el plazo para presentar ese recurso. A día de hoy, pues como ya sabéis, se presentará el recurso inminentemente, fecha mañana, tope, que ya está perfectamente estructurado y organizado, y nuestro presidente, pues por las circunstancias administrativas que han concurrido los días pasados, hoy recoge físicamente el documento, que ya efectivamente, como también conocéis, desde hace unos días ya está, es efectivo, y por lo tanto el Elche se encuentra deuda cero con la administración tributaria. Y a partir de mañana, ¿qué vais a esperar? ¿Qué tiempo para que solucione el TAD? Normalmente en estos casos el TAD suele fallar rápido. Esperemos que se tome el tiempo necesario para que se lea como se debe leer y admita todas las circunstancias que concurren en estas circunstancias, mejor dicho, y además que pues nos conceda todo lo que estamos pidiendo desde el Elche Club de Fútbol. ¿En qué basáis vuestro optimismo, Jerónimo? Pues en que principalmente en estas circunstancias no ha habido ningún club que haya sido descendido. El trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que está haciendo este Consejo de Administración desde el primer día que llegamos, y entendemos que en todo caso tiene que prevalecer lo que consideramos y debe considerar también, esperemos, el Tribunal, todas aquellas medidas que se han puesto, se están poniendo y se van a poner para cumplir exclusivamente con lo que se nos exige. ¿Hay varias posibilidades que pueda decidir el TAD? Es decir, ¿una resolución positiva, una suspensión cautelar o una resolución negativa? ¿Son esas las tres opciones? En este caso, lógicamente, caben esas tres, y esperemos que sea, como siempre, la más optimista para nosotros. Y en todo caso, si no es la desestimación, y en este caso que todo quedara poco más que en unas circunstancias muy duras que hemos tenido que atravesar, sí que se nos concedan las medidas cautelares y todo pueda seguir razonablemente bien. ¿Qué significarían las medidas cautelares? Pues que en este caso no se llevaría a efecto el descenso administrativo. ¿Pero por un espacio de tiempo temporal o definitivo? Tendríamos que ver en qué circunstancias ellos fallan. ¿Contaste que habéis antes, en este caso también para... Sí, en este caso también contamos con unos letrados estupendos de KPMG que son los que están llevando el peso, son especialistas en derecho deportivo y por lo tanto consideramos que todo debe ir al sitio que corresponde y mantener a la Leche en el sitio que le corresponde, que no es ni más ni menos que la primera división de la Liga. Parece que habéis contado con los mejores asesores de... Sin duda, materia, ¿no? Sin duda, en esta materia no hemos escatimado absolutamente nada, hemos recurrido a gente que lleva en la práctica muchos años y que conoce perfectamente cómo se deben hacer estas cosas y sobre todo tiene un bagaje profesional impresionante. Por mi parte, la última cuestión, ¿os preocupa que Javier Tebas siga diciendo que en el ámbito de la Liga no es posible, aunque él no es el único que tiene que decidir sobre este asunto, ¿no? Javier Tebas, desde el Consejo de Administración, entendemos que él está cumpliendo con su función y diciendo y remitiéndose a lo que hay ahora mismo encima de la mesa. Nosotros somos los que tenemos la obligación y asimismo el derecho de darle cuantos hechos, razones, llámalo como quieras, para que no se tenga que desdecir, sino simplemente hay unas nuevas circunstancias, una nueva situación frente al TAD y a partir de ahí que sean ellos los que decidan. Anónimo, la última por mi parte. ¿Qué opinión tenéis en el Consejo de que el expresidente pues haya entrado en la compra de acciones y se haya garantizado la suscripción preferencial del total de esa? En ese sentido no vamos a hacer ninguna declaración respecto a lo que haya podido hacer o esté haciendo el expresidente del Elche de Fútbol. Bueno, pues ahí están las declaraciones del secretario general del club, Jerónimo Prado. Mañana, insisto, se presenta el recurso ante el TAD y, bueno, ya podría fallar el próximo viernes, aunque consideran que sería excesivamente rápido teniendo en cuenta que el recurso tiene unas dimensiones importantes y que, bueno, pues puede el juez del TAD tardar varios días en leerlo y en releerlo bien. Pero sí podría ser al siguiente viernes, recordemos que el TAD falla los viernes. Una pausita y entramos ya en tertulia. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty 1. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Mal te mola, pero la tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Las sillas sirven de apoyo a sus dueños. ¿Quiénes son sus dueños? El verdadero y único apoyo. Por eso, en el Martínez Valero, a esto no se le dice silla, a esto se le llama asiento. 33.732 asientos. Un solo sentimiento. Campaña de acciones más abonos 2015-2016. Elche Club de Fútbol. Compra con tu asiento las acciones de tu club en sientoenelche.com y en elchecf.es. Estrena la nueva temporada comprando Xtep al 25% de descuento. Xtep, moda sport. Ven y diviértete comprando el verano Xtep. Toboganes de asfalto, espectaculares paisajes de ladrillos, farolas que parecen estrellas. En un Fiat Panda o en un Fiat Punto, la ciudad se convierte en lo que quieras. El plan PIB 8 ha bajado. Solo este mes Fiat mantiene los 2.000 euros del plan PIB 7. Llévate un Panda desde 5.650 euros o un Punto desde 6.650 euros. Esquella Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. ¿Tú de cuál le pones? ¿Normal o del bueno? El nuevo gasóleo aditivado mejora las prestaciones de tu coche, aumenta el refrigerio, reduce el consumo, el ruido y los contaminantes. Además, alarga la vida de tu coche. Pues bien, ahora en estación de servicio Altavix, Camino Castilla, el gasóleo aditivado está en promoción. Está más barato que el normal. Ven a estación de servicio Altavix, Camino de Castilla y compruébalo. A partir de ahora, ¿tú de cuál le vas a poner? Ahora sí, ha llegado el momento de decidir mi futuro. Quiero formarme como profesional y disfrutar de mi etapa universitaria de la mano de los mejores profesionales. Disfruta la carrera y alcanza tu meta en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Abierto periodo de preinscripción en umh.es. Il UMH. New Culinar Restobar, la mejor opción para comer o cenar cualquier día de la semana. Por sus menús diarios por 11,90 y magníficos platos a la carta. Y los fines de semana por 20 euros, menú arrocero o menú tapeo, de día o de noche, en su magnífica terraza, para disfrutar de las mejores veladas veraniegas en pleno centro de Elche. New Culinar Restobar, con fácil aparcamiento, frente a Palacio de Congresos de Elche. Teléfono 966-22-93-51. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Estrena tu nuevo SEAT este verano. Date el capricho. Te lo mereces. En Serrauto disponen de unidades limitadas con precios muy rebajados. Descuentos en toda la gama SEAT de hasta un 48%. Sí, casi un 50%. ¿Que no te lo crees? Ahora tienes un Ibiza y Tech desde 7.900 euros. Y planes a tu medida. Seguro a todo riesgo desde 200 euros. Mantenimiento 4 años por 200 euros. Consulta condiciones en Serrauto. Concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Estrena la nueva temporada comprando Step al 25% de descuento. Step Moda Sport. Ven y diviértete comprando el verano Step. Elche en punta con Paco Gómez. Pues vamos ya con la tertulia, va a ser la última ya de esta temporada. Vamos a saludar a nuestros contertulios. Nos acompaña David Aranda, presidente de la Peña Sentimiento Franjiverde. David, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. También nos acompaña Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también nuestro compañero del diario Marca y de Teleelche en Radio Marca, David Marín. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé por dónde empezar porque en este club hay tanto tema que el serial y los capítulos nunca se acaban y además aparecen nuevos galanes, ¿no? Nuevos protagonistas. Primero, vamos por lo más importante ahora mismo, que es el recurso que mañana va a presentar el club ante el TAT. El viernes pasado, recuerdo que el club en un comunicado afirmó ya haber conseguido esa carta de pago, ya estar al día con la agencia tributaria, y que mañana, último día, hasta las 23.59, hay de plazo para presentar ese recurso ante el TAT, y para ello hay que adjuntar ese certificado positivo que nos decía el secretario general, que Juan Anguix estaba ya cogiendo de la delegación de Hacienda y que mañana se iba a presentar. Yo pregunto en esta mesa ahora mismo, ¿alguno tiene alguna duda de que mañana se va a presentar el recurso ante el TAT con la carta de pago y el famoso certificado positivo que todavía nadie ha visto, o no hay ninguna duda y mañana se va a presentar ese recurso? Hombre, estamos en la duda de siempre, ¿no? De que yo creo que ya por todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, hasta que no se vea, ¿no?, firmado, sellado y comprobado que se ha completado todo, el pago, la carta de pago, el certificado positivo y el recurso ante el TAT, pues yo creo que va a haber gente que va a seguir recelando. Lo que sí que es cierto es que a día de hoy presentar todo lo que presentaron el viernes, me refiero al comunicado del Elche Club de Fútbol, y que ahora eso fuese mentira, es que sería pegarse un tiro en el pie. No entraría dentro de una cabeza lógica. Lo que sí que es verdad que como aquí han pasado ya tantas cosas raras en los últimos tiempos, pues yo entiendo que haya gente que todavía siga recelando, pero en teoría la hoja de ruta del presidente, la hoja de ruta de Anguix, ha costado, pero de momento sigue su curso, y ahora hay que ver si se presenta un buen recurso ante el TAD, si se hacen las cosas bien, y si sobre todo hay base para lo que se afirma de forma tan tajante desde el Consejo de Administración, que es que el Elche debe jugar en Primera División la próxima temporada. Recordamos, y aquí está uno de los componentes del Consejo Social del Elche Club de Fútbol, que estuvo en esas conversaciones con el Consejo Superior de Deportes y con varios juristas del deporte del Consejo Superior de Deportes, que, hombre, no cerraban las puertas, pero vamos, muy, muy optimistas no eran para la afición del Elche Club de Fútbol. No sé, Jorge, si tú con el paso de los días te ha cambiado un poco la perspectiva y piensas que hay no alguna posibilidad, sino más de alguna posibilidad de recuperar la categoría perdida con ese recurso. En referencia a la pregunta anterior, sí que es verdad que existen dudas, por mientras uno no ve, digamos, el famoso certificado, tampoco puedes asegurar de que esté. Pero bueno, hay que creer en la buena fe de este consejo y hacer caso a las palabras que dijo Cristina Martínez el viernes pasado, que el directivo Paco Román le había manifestado que él sí que había visto la carta de pago. Es decir, que si está realizada la carta de pago, vamos a creer de que efectivamente el acuerdo positivo está y que en breve se conseguirá el famoso certificado positivo de Hacienda para hacer el pertinente recurso. Por otra parte, por lo que respecta a las posibilidades de que el TAT falle a favor del Elche con respecto al recurso que se va a presentar, bueno, hay que ser optimista. Está claro que Tebas ha dicho por activa y por pasiva de que las posibilidades para Liga son no mínimas, ninguna para el Elche Club de Fútbol. Es decir, que a través de lo que es Liga vamos a tener muy pocas posibilidades de que se falle a favor nuestro. Pero el Consejo Superior de Deportes es un organismo independiente de Liga, aunque estén algo vinculados. Bueno, sí que bastante, para el que no esté muy puesto. Recordamos que Cardenal, que es el secretario general del Consejo Superior de Deportes, y Tebas, que es el presidente de la Liga, están mano a mano, por ejemplo, con la guerra abierta con Villar, con la Federación Española de Fútbol. Pero bueno, o sea que buena sintonía tienen, por desgracia para el Elche. Sí, pero son diferentes jueces, es decir, es un tribunal independiente al juez de lo social que falló en el anterior recurso, digamos. Entonces hay que confiar en que con el pago y un recurso, basándonos en el principio de proporcionalidad, el principio de buena fe, se pueda conseguir una resolución positiva para los intereses del Elche. Luego nos quedará también posteriormente la justicia ordinaria, donde hablamos de una justicia que ya no es tan especialista como como un tribunal administrativo del deporte, donde digamos que la legislación donde más se basa es en la deportiva, valga la redundancia. Y luego hay que ir a la ordinaria, ¿no?, donde priman los intereses generales de las empresas, de las sociedades anónimas, el daño que se va a causar prima por encima de defender a un equipo, ¿no? Es decir, el daño que estás causando a una entidad de 92 años de historia, los acreedores no cobrarían ninguno, tirarías por tierra la ilusión de 230.000 personas, pues ahí la justicia ordinaria tiene que ser proporcional y dejar a Elche en primera división. Yo confío en que o bien la primera instancia o la segunda nos den la razón. David, ¿tú cómo lo ves? Bueno, empezando por la primera pregunta, David Marín decía que era pegarse un tiro en el pie, yo creo que es en la cabeza, ¿no? Después de toda la parafernalia, mañana no presentar el recurso ante el TAT, creo que es pegarte un tiro en la cabeza y machacarte públicamente. O presentarlo sin el pago. O presentarlo sin el pago, o mal hecho de forma. Sino que el recurso, haya o no haya pago, metiéndonos en que todo fuese mentira y no hubiese pago, claro, el recurso se va a presentar. A lo que yo me refiero, el recurso es todo en condiciones. Exacto. Y bien, ¿no? Ni defectos de forma, ni todos los sinónimos que me quieras buscar, ¿vale? Bien hecho, conforme acorde a la ley y conforme exactamente y puntualmente lo establece, creo que sería pegarte un tiro a la cabeza, porque realmente, no sé, pero tiempo has tenido y tú el viernes comunicas que está todo arreglado y solucionado. Por tanto, particularmente no dudo, porque es que sería suicidarte. Y luego, respecto a lo del TAT, yo sinceramente confío cero en el TAT. Igual que no confiaba en el famoso juez de la Liga, que es un abogado del Estado, que no es ni juez, sabía que no iba a resolver a favor del Elche, porque ya se estaba filtrando 3-4 días antes, hasta los puntos textuales de cómo iba a ser la resolución. Por tanto, realmente la arbitrariedad que hay es nula. En el TAT tampoco confío absolutamente en nada. Y yo del Elche prepararía ya el recurso para la justicia ordinaria. No sé si legalmente, pues no sé exactamente, eso tú lo sabrás mejor que yo, David. No, yo lo que no sé es si se puede, por qué no se pueden presentar los dos a la vez o... Lo que pasa es que no lo sé, sinceramente, si es que hay que agotar primero la vía deportiva y luego la... No sé si es por ley o incluso a lo mejor más por... Claro, más por pacto, un poco así decirlo, que los clubes de fútbol están obligados a lo mejor por pacto primero a agotar todas las vías deportivas y luego ya poder acudir a la vía de la justicia ordinaria, pero no lo sé seguro. Esa era mi duda, ¿no? Porque en caso de poder hacerlo, presentaba los dos a la vez, porque... yo a nivel particular, como David, ¿vale? En el TAR no confío absolutamente nada, y más como bien ha explicado ahora mismo Paco, Cardenal y Tebas es un matrimonio unido e inseparable con un único objetivo, que es destrozar a Villar. Y Villar destrozar a Tebas y Cardenal, es así, tanto monta uno como monta el otro, ¿no? Pero son guerras distintas, quiero decir que no, pero yo creo que David si se refiere a que ahora no se van a llevar la contraria, no se van a pisar la bandera entre ellos. Si tú tuvieras que hacer el recurso ante la federación, mediante el TAT, simplemente Villar por fastidiar a Tebas, sí, te daba la razón. Te iba a dar la razón, aunque no lo tuvieras. Y al revés, ¿vale? Y entonces en el TAT no confía absolutamente en nada, y habría que preparar, bien presentado y bien preparado, el recurso ante la justicia ordinaria. Que a ver si tuviéramos la cautelar, ya puestos a rizar el rizo, que fuera una semana antes del comienzo de la liga y estás en primera división. Sí, pero porque es... como empieza la jornada uno en primera división y tú tengas la cautelar, juegas. Otra cosa que puede ser, y además había un equipo de baloncesto, que 10 años después la justicia ordinaria le ha dado la razón. 10 años después ya ha vuelto a CB y encima se ha mantenido, que es lo mejor de todo. Pero creo que estaba perdido, traspasándolo al fútbol como si fuera en tercera división o algo no, así. No, había desaparecido el club y sí que es verdad, fue el Obradoiro, fue hace ya unos correcto. Años. Y descendió administrativamente en el año 1989-1990. Recuperó la categoría, has dicho 10, me parece que 20 años. 10, 15, 20 años después, el equipo estaba ya, no sé incluso si disuelto o incluso únicamente con categorías inferiores y demás. Sí que es verdad que al darle la plaza el deporte no profesional, el juez, pues se volvió a montar el equipo, por así decirlo, ¿no? Sí, se ha mantenido, pero bueno. Lo único... esperanza que yo tengo en la justicia ordinaria, pero veremos el tiempo a ver cómo se puede jugar con eso. Claro, es que la justicia ordinaria, el problema que tiene es, por ejemplo, el tema del Murcia, que ocurrió el año pasado, creo que está todavía sin una decisión firme. O sea, la justicia ordinaria se puede dilatar mucho en el tiempo, y lo normal, si vas a la justicia ordinaria, es que si estás en segunda, estás en segunda. Ese es el problema. Yo la duda que tenía, que le preguntaba hoy al secretario general, que él es jurista y es abogado y se supone que entiende más que nosotros de esto, si te dan la suspensión cautelar, vamos a poner a mitad de julio, por ejemplo, el segundo viernes de julio, ¿cuánto dura esa suspensión cautelar? ¿Te da para ser equipo de primera división? Él me decía que sí. Sí, la cautelar, yo... El problema es la cautelar es para estudiar, claro, el tema, ¿no? El problema sería la cautelar, perdona, es que en este caso hay partes personadas en el proceso, que son el Eibar y Liga, que van a recurrir porque se ven perjudicados sus derechos, ¿no? Entonces se debería de... la cautelar la resolverían rápido, es lo que entiendo yo, y habría que entrar al asunto de fondo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, pero claro, ¿cuánto tardan? Pues deben de resolver antes de que empiece la Liga. Aquí hay mucho dinero en juego, muchos intereses y tienen que resolver con celeridad. Sí, pero es que, por ejemplo, David decía, no, que nos den la cautelar una semana antes. Y mientras, primero, ¿qué equipo haces? Tú tienes que ser consciente de que tienes que preparar un equipo y un presupuesto para segunda división. Esa es la única realidad y el único pensamiento sensato. Que luego te encuentras a jugar en primera, bendito problema. Pero aquí el Consejo de Administración no ha hecho eso. Ha hecho ya una campaña de abonos pensando en la primera división. Y para mí eso es un error grande. Hombre, gravísimo. Porque además ha sido un fracaso, por desgracia. Porque tú tienes que hacerte ideas de que estás en segunda división. Y por ejemplo, te hablo por mí, David se saca ya su abono. Pero qué manera a lo mejor hubiera premiado la confianza. Es decir, señores, los primeros no tienen día del club, tienen un descuento extraordinario por confiar en el proyecto. Primero, recoges dinero, la gente llama, la gente mira el Córdoba, lleva 12.000 abonados ya, a las alturas que estamos. Ha hecho una campaña de abonos para los que se sacaron el abono en primera división, bestial, realmente súper agresiva y súper fuerte de confianza. Aquí no se ha sabido jugar, no sé el por qué, porque vamos a salto de mata, que es lo que siempre hemos criticado, o porque realmente se está volcando todo el equipo en una misma cosa, como es el resolver el tema de Hacienda y demás, y quizás está dejando de lado lo otro, ¿no? Creo que un equipo profesional tiene que dedicarse cada uno una parcela, y en esto es el mayor debe que yo ahora mismo lo estoy sacando al Consejo de Administración actual. Cada uno se tiene que dedicar a una cosa, y tienes que ser realista. Si yo he criticado durante 9 años que el Consejo de Pepe me ha engañado o me ha querido vender la burra, yo no puedo decirle al aficionado, esto es una campaña de primera división porque creo que me voy a quedar en primera división. ¿Me voy a quedar en primera división o no? Tú dime, esto es una campaña de segunda división, pero vamos a luchar a muerte por estar en primera división. Y creemos que podemos estar en primera división. Pero en caso de estar en segunda no me habrás engañado. Es un error, realista. Es un error la campaña de abonos, pero totalmente. Además, el pueblo soberano, la afición es inteligente. Y de ahí la poca respuesta que ha tenido, ¿no? Es decir, tú, antes de resolver un expediente, tú estás inmerso en un proceso de justicia total y tú no puedes sacar una campaña de abonos. Ya no es que no sabes si vas a jugar en primera o en segunda, es que no sabes si vas a, si siquiera vas a asistir. No sabes si vas a jugar en segunda B. Tú sacas unos abonos posiblemente para jugar en segunda división a precios de primera, apelando al sentimiento. La gente puede tener mucho sentimiento, pero tiene también un sentido común y una cabeza que le indica que hasta que no se sepa la categoría en la que el Elche va a jugar, pues no acude a sacar el abono, como es algo lógico, ¿no? Entonces, tú no puedes poner unos precios, además, más caros que otros años de primera división, cuando realmente a lo mejor juegas en segunda. Yo no lo veo nada lógico, pero bueno. Perdona, y creo que ahí todos tenemos un debe. Igual que el debe, se lo doy al actual consejo, por hacer esa chapuza, ¿vale? Permitirme la expresión. También creo que al aficionado, ¿no? Yo no puedo exigir que venga David Marín y ponga el dinero y luego yo llevar mi camiseta, darme golpes en el pecho y decir que soy más del Elche que nadie. Es el momento de apoyar todos. Ponía el ejemplo del Córdoba, por ejemplo. Un equipo descendido que prácticamente ha rozado el ridículo en primera división, 12.000 abonados. Creo que es el momento de dar todos el doble pecho. Estoy seguro que esto ocurre en otro Cádiz, por ejemplo, que he visto vídeos esta semana. Aquí nos damos golpes en el pecho, el famoso día del Granada, que es para subir a primera división, y cuando tienen la final bien encarrilada, y presumimos de 5 o 6 mil personas en la puerta cero. Cádiz llevan un mes metiendo 9 y 10 mil personas para recibir al autobús. Que quizás gran parte de lo que nos ha sucedido, entre comillas, la tengamos la culpa nosotros. Primero, porque somos demasiado fríos. Segundo, porque somos muy cómodos, creemos que nos lo den hecho, pero luego no somos capaces de meternos en faena o en pringarnos. Y luego, porque es muy fácil criticar, por ejemplo, a Jorge, que lo tengo enfrente, pero no autocriticarme yo. No. Y ni lo que Jorge haga está bien, pongo Jorge está aquí delante, ¿vale? Ni lo que yo haga está bien, ¿me entiendes? Jorge hará cosas bien y yo también. Si el otro consejo lo ha hecho mal, directamente, ves a un juzgado, ves a comisaría y que lo paguen. Sobre todo, que se quede claro y que lo paguen. Pero tú no puedes cometer errores y no puedes cometer los errores que he criticado durante 2 o 3 años que estás en la posición, entre comillas, que no somos claros, que no somos transparentes, que Pepe tal, que Pepe cual. El aficionado creo que tiene una pequeña obligación o hay momentos que tiene que dar un primer paso, pero el consejo o el club también. Si todo eso lo ligamos, al final te puede salir una campaña de abonos, yo creo que aceptable en esta época del año que estamos, que siempre el Elche lo ha sacado al final, sobre todo para cuando la gente ha cobrado la paga extra y demás. Pero es que al final uno estamos fallando un poquito y los otros también. Al final el resultado es lo que tenemos. Un club ahora mismo con una masa social hundida, entre unos y otros al final la casa sin barrer, y luego económicamente también, porque creo que habían 400 o 400 y algo abonados a estas alturas. No, ha sido un fiasco la campaña, bueno, porque se presenta demasiado, no sé si decir pronto, pero no es el momento adecuado. Y además no se presenta, efectivamente, yo creo que con la claridad suficiente. Porque se presenta una campaña de primera división cuando técnicamente estamos en segunda división. O sea, realmente estamos en segunda. Otra cosa es que queramos recuperar la categoría perdida. Pero eso es un deseo, no es una realidad. Para entrar ya en el tema de Sepulcre, antes os pregunto, ¿hasta qué punto os preocupa el ver que estamos hablando de este serial, de este culebrón y los demás equipos? Todos tienen ya su entrenador, su director deportivo, están con altas, bajas, fichajes. Y nosotros no solo no estamos haciendo nada de eso, sino que en el supuesto de que estemos en primera o en segunda, en teoría vamos a tener una sanción de no poder fichar. Esa es otra. ¿Qué pensáis de esto? Yo es que, sinceramente, me hago la idea de que el Elche, tanto para segunda como para primera, donde luego le dejen las instancias judiciales, sean deportivas o sean ordinarias, va a tener que hacer una plantilla de prisa y corriendo. Va a tener, por ejemplo, el Zaragoza la temporada pasada tuvo que hacer la plantilla en 2 semanas. El Hércules, recuerdo que hace 2 o 3 años, también tuvo que hacer prácticamente la última semana antes de empezar la liga la plantilla. Y me parece que al final no es que sea una decisión del Consejo de Administración, sino que es una decisión de la misma vida, ¿no? Si tú no sabes, o sea, igual que estamos criticando que la campaña de abonos se ha cometido ese error de que sin saber si estás en primera o en segunda has sacado una campaña de abonos, o sea, ahora mismo tú no puedes hacer a lo mejor tampoco una plantilla sin saber si vas a estar en primera, en segunda o en segunda B en el caso de que no se puedan afrontar los pagos a 31 de julio. Es que estamos hablando de 3 categorías, ¿a quién fichas? Ahora mismo yo creo que lo único que tiene claro el consejo es la recuperación de los cedidos, que al final te van a valer para primera o para segunda división, porque son jugadores con contrato. En el Elche, Cifuentes, Pelayo, Sergio León y compañía. Y del resto es que no se puede saber nada. Esta semana parece que se va a encaminar o que ya está encaminada la rescisión de contrato de Fran Escribá. Yo imagino que el entrenador sí que será el mismo para primera que para segunda. Y luego, pues a partir de ahí puedes empezar a mirar jugadores, pero es que no tienes claro. Lo que está claro es que, por ejemplo, si te quedas en segunda división, hay futbolistas que se te van a ir. Claro. Hablamos de Lombán, hablamos de Mosquera, hablamos de Jonatas, evidentemente, hablamos de Faisal. O sea, hay futbolistas que van a tener ofertas de equipos, ya sea de España o ya sea del extranjero. Entonces, ahí yo sí que entiendo que vamos, yo si formase parte del consejo me iría preparando al final con todos los informes que tengas, tanto del anterior director de dirección deportiva que acaba de abandonar el club, como de a lo mejor la gente de confianza de Juan Anguix, pues iría preparando lo que se pudiese fichar, pero claro, hasta que no lo sepas, es que... ¿Cómo convences tú a un futbolista? Eso está claro. Uno de los motivos que grimía Horta para su marcha era, es que cómo voy yo ahora a un tío y le convenzo de fichar por el Elche. Tienes que saber dónde vas a estar, en qué categoría. Sí es cierto que aunque ahora lo veamos muy negro, luego sabes que en agosto, que parece que ya no tienes opciones, en agosto es donde pescas las mejores piezas. Estés en primero, estés en segunda, si tienes posibilidades económicas. Me dice un oyente, Pedro García, que si pides la cautelar y presentas un aval para compensar los daños y prejuicios, te quedas en primera. Pero es que, ¿qué aval va a presentar? Los derechos de televisión. No te puede valer eso. O sea, tú tienes que presentar, eso creo que os lo dijeron también en el Consejo Superior de Deportes, tienes que presentar una fianza para, en el caso de que luego... para cubrir los daños y perjuicios que sufra. Para cubrir los daños. Ahora mismo, legalmente, a todos los efectos, el Eibar es equipo de primera división. Sí. Tienes que garantizar los daños y perjuicios que va a causar ese fallo a favor del Elche en perjuicio de los derechos del Eibar. Pero bueno, esto es muy muy complicado y ni los jueces lo tienen todavía. Los derechos de televisión, es que vuelvo a decir, es que están ya embargados. Yo entiendo que no se puede. Los derechos de televisión y los de transferencias, el Elche los tiene embargados por las deudas con Hacienda. Ya, lo que pasa es que no es lo mismo los derechos de televisión de primera que los de segunda. Pero yo entiendo que no podrás presentarlo como aval hasta que no se levante ese embargo. Ya. Vamos, entiendo, a lo mejor sí que se puede hacer, pero entiendo que no se podría, que no se, vamos, no creo que si a ti al final te levantan o no te conceden lo que te han prometido en esa cautelar, que es estar en primera división, para compensar esa decisión supuestamente errónea a tu favor, puedas poner los derechos de televisión de primera división. Me parece un poco el decir, no, pues al final entonces me quedo en primera división, pase lo que pase, ¿no? Porque si no tengo los derechos televisivos a mis espaldas. Me parecería muy raro, pero igual se puede hacer, porque hoy en día, y ahora supongo que hablaremos de un tema, lo legal no siempre es lo ético. Lo ético moral. Que hay que decir que el Sporting de Gijón y el Zaragoza, uno ha subido a primera y el otro está a puntito de subir con la prohibición de fichajes. O sea que no es una desgracia total lo de la prohibición de fichajes, si tienes buen ojo y tienes buena cantera. Y hay que explicar el tema de la prohibición de fichajes, que no es literalmente que no puedas fichar, sino que tienes una serie de topes que te hacen muy difícil fichar, o que incluso es mejor subir a gente de la cantera que fichar a futbolistas por ese tema salarial. Bueno, el viernes el expresidente José Sepulcre ejercía su derecho lícito de comprar acciones en el último día y compraba 3.000 acciones. Al precio de 3,20 son unos 9.600 euros, pero lo más importante en esta operación es que adquiría el derecho preferencial, solicitaba el poder comprar pues el paquete máximo en la segunda fase, que creo que acaba el 20 de agosto, por si o nadie quiere, o aunque quieran, él tiene un mayor porcentaje, podría él tener... sería el primero, ¿no? Porque él sería es el mayor accionista. Si todos entran, de cada 100.000 acciones, 70.000 son para él. O sea, tendría más del 51%. ¿Por qué lo hace? Yo esta mañana he hablado con él. A mí me dice que lo hace por preservar el futuro del Elche. Digo, a ver, ¿cómo es esto? Dice que él entiende que Juan Anguix no ha cumplido con nada de lo que había dicho, ni poner dinero, ni nada de nada, y que él entiende que si nos descendiesen a segunda B y el club pudiera llegar a desaparecer, él prefiere por, insisto, según lo que me dice él, el intentar salvar al club teniendo el control accionarial y poder vendérselo al mejor postor, es decir, a un grupo inversor, a un ruso, un chino o a quien sea. Que su objetivo no es entrar en el club, pero que sí es tener la posibilidad de salvar al club. Claro, yo se lo he dicho personalmente a él y lo he dicho también públicamente. Para mí, Sepúlveda mismo está desacreditado ética y moralmente, porque es el que creó el problema y porque en su día, si hubiera pensado en poner los 6,5 millones de euros que quiere poner ahora, no tendríamos este problema con Hacienda. Pero bueno, no quiero dar mi opinión, que ya la he dado. Os pregunto la vuestra. Desde mi punto de vista, a ver, es una acción moralmente rechazable totalmente. La figura de Pepe Sepulcre no sería nada buena para el entorno franjiverde, ¿no? Su aparición... Él dice que no quiere, que él no lo hace por aparecer. Digamos que es la única figura que en la que sí que consigue unir a toda la afición, ¿no? Que toda la afición... En contra, en este caso en contra, pero que hay, es verdad que toda la afición tiene claro de que no quiere que aparezca. Hay algunos que lo defienden todavía, ¿eh? Poca gente. A mí sí. No, amigos suyos. De que la figura de Pepe Sepulcre aparezca. Perdona, que te interrumpa, que se me ha quedado en el tintero. También me dice que si Juan Anguís quiere ir a comprarle los 2,5 millones que ha dicho, o más, que él se los vende ya. Pero que él quiere que el club tenga una solución, no que se vaya al garete. Sí, es lo que iba a decir, que además también es curioso, desde el punto de vista negativo para la acción que está haciendo Pepe Sepulcre, que, claro, no cumpliera en los últimos meses en la entidad franjiverde, cuando él estaba como presidente, no cumpliera con sus obligaciones de pago, ni acreedores, ni Hacienda, ni siquiera se le pagara a los empleados. No, jugadores, empleados. Y ahora, de repente aparece ese dinero, ¿no?, para comprar acciones, pero bueno. Que no, lo ha comprado, ¿eh? No, hay que diferenciar, que claro, es, sí, una, es reserva, una reserva. Pero bueno, tiene el derecho preferencial de hacerlo, él se ha cogido legalmente a ese derecho y realmente esto es lo que acabas de manifestar, ¿no? Habría que preguntarle a él cuáles son sus intenciones. Si es verdad de que por ahí se filtra de que hay unos rusos con dinero y tal, pues no sé, tendrá que salir y decirlo, y tal vez tendrán que hablar con el presidente, con Juan Anguís, y decir esto es lo que hay, presentar un proyecto. Sí, pero esos inversores solo aparecerían en primera división. No nos equivoquemos. Sí, pero eso es lo que él tendría que decir, ¿no? Incluso, está claro, aquí cuando el Clusac hace una ampliación de capital es para que, es una operación financiera para que el capital social aumente, ¿no? Es decir, lo que se está buscando es fondos para la sociedad. En este caso, con la ampliación de capital salen a la venta nuevas acciones. Es cierto que los antiguos socios tienen un derecho preferencial y posteriormente van la gente nueva que quiera adquirir las acciones, ¿no? Él legalmente ha cogido su derecho preferencial de suscribir acciones. Y habría que ver con qué intención. Está claro que desde fuera y desde por parte de la afición, el desconocimiento no es del agrado de que Pepe Sepulcre vuelva a aparecer en escena. En eso es, redundo otra vez, de que está claro de que nadie quiere que Pepe Sepulcre aparezca. Pero alguien le tendrá que preguntar cuál es su intención. Porque, ¿para qué has comprado esas acciones? ¿Qué es lo que pretendes, ¿no? Es decir, él solo lo sabe él. Se le debería preguntar y que él mismo responda. A los demás es un poco también hablar por hablar, pero está claro que si sale una ampliación de capital, el que compra el 51% de las acciones es el que tiene, digamos, la sartén por el mango. A lo mejor mañana viene uno de Badajoz y lo hace. Pero escúchame, Juan Anguís podría haber comprado los 2,5 millones que dijo. Efectivamente, es que Juan Anguís en su proyecto dijo que iba a comprar 2,5 millones, ¿no? En una fase y luego en otra, pues nada, que lo vaya cumpliendo. Si lo tiene muy fácil, que lo cumpla y ya está. Y que salga el máximo accionista, así que no hay más. A ver, Aranda. Perdón, yo por el tema, vamos a dividirlo en dos, ¿no? Por la noticia de Pepe, de Sepulcre, me parece una golfada realmente espectacular. Que nadie me malinterprete, ¿vale? Primero, a mí la sensación que me da desde fuera y viendo todos los rumores y lo que sale publicado en prensa, incluso ahora discutía con David Marín el artículo que salía hoy en el diario Marca. El artículo que en diario Marca que efectivamente sí, pone que la fiscalía anticorrupción investiga a Sepulcre. La policía secreta acudió esta semana al estadio para llevarse documentación sobre su gestión. Es un confidencial de Marca. Incluso preguntaba quién era el que hacía el artículo y me pone que es confidencial, ¿no? Que nunca lo va a desvelar. Pero bueno, cosa de periodistas. Me parece una golfada. Primero, creo que el resumen tú y Jorge lo habéis hecho perfecto. Si tenías dinero dispuesto a meter en el Elche y querías salvaguardar el club, porque no lo has puesto en su momento, que era hace un mes, dos, tres, cuatro, y no tendríamos ningún problema. En febrero llegaremos a mitad de ascenso. Claro, y ahora te asegurarías una media de 30, 30 y tantos millones de euros de ingresos de televisión, publicidad, etcétera. Además, este año creo que suben un poquito y el año que viene ya suben bastante más, ¿no? Es algo que no entiendo. A mí, la sospecha que a mí como persona me da es que tú quieras coger el 51%, lógicamente no vas a entrar tú. Volvemos a lo de antes, las puedo comprar yo y poner a David Marín como que sea el presidente. O decir, David Marín es un inversor ruco, checoslovaco o de Matola. Uh-huh. Y realmente estar mandando yo. Creo que es para salvaguardar tu futuro, para que nadie pueda filtrar documentos a fiscalía o a justicia y demás. Pero, eso, que... pero esos documentos ya o se han filtrado o ya se les han dado a anticorrupción. Quiero decir, pues no, ¿no? No lo sé, no sé, no sé. Hombre, el nuevo consejo lleva un mes y medio. Yo creo que ya Sepulcre no puede. Creo que la auditoría creo que todavía sigue trabajando o algo así, ¿no? Tiene sí. que hacer como una especie de resumen, sacar un. Si yo entro el día de mañana como presidente y yo tengo algo que esconder, te aseguro que David Aranda esos papeles no aparecen. Desaparecen. Y además creo que Antonio Rocamora reconoció una vez que habían destruido documentación. Sí, es que es del género tonto reconocer eso en rueda de prensa. Y luego, es un órdago, como bien dice Jorge, que le lanzas a Juan Anguis. Tú por contrato en el acta de la Junta General de Accionistas dices que vas a pagar 5 millones de euros en acciones, 2,5 ahora y 2,5 creo que era en noviembre, octubre, noviembre, no recuerdo la fecha. Bueno, la otra fecha es en marzo del año que viene. Marzo, perdón. Muy sencillo. Aunque el presidente tenga el orden preferencial, creo que tú vas por delante, ya que está aprobado en Junta General de Accionistas. Tú pon tus 2,5 millones y ya no tiene la opción el presidente de coger esos 6, porque no habría. Si son 14 millones de euros, se dividen 2, son 7 millones. Si yo pongo 2,5 más lo que se haya podido sacar de abonos y demás, es imposible, porque no salen las cuentas. Es fácil, pon tus 2,5 y ya el presidente, entre comillas, o el expresidente, entre comillas, no tiene nada que hacer. Uh-huh. O sea, que está en la mano de Anguis o estaba hasta el viernes. O, vamos a ver, sería de género tonto no haber previsto el plan claro. B cuando era un rumor que se hablaba en la calle en gente normal desde hace días que se estaba preparando. Que por muy enfrascado que esté con el tema de Hacienda, me cuesta creer que Anguis, con lo inteligente que es, le hayan metido este gol por la escuadra. Sería difícil. A ver, David. No, pues yo creo que lo han dicho ellos bastante bien. Es una acción tan legal como de una bajeza moral tremenda, al menos en mi opinión, por lo que habéis dicho. Si realmente tenías o tienes 6 millones, 6 millones y medio suyos de un ruso... O va de farol, para poner nervioso. A mí me da la sensación, opinión personal, luego me podré equivocar, que es un farol y es un farol que le viene muy mal al Elche porque ahora mismo esta semana... se vuelve a poner el foco de la duda sobre de quién es el Elche y quién, está el tema este de Sepulcre sobrevolando en la ampliación de capital, el tema del patronato de la fundación. Entonces, de cara a uno de los puntos que va a presentar el Elche en su recurso al TAD, que es el cambio de directiva, pues claro, al juez del TAD le llega cambio de directiva, sí, muy bien, hay otros gestores, pero resulta que actualmente el máximo accionista de Elche es el patronato de la fundación vía IVF. Y ese patronato tiene gran parte del control, gente afina a Sepulcre. Y luego aquí estamos viendo que hay un señor, el expresidente José Sepulcre, que va a acudir a la ampliación de capital para hacerse también con la mayoría accionarial. Entonces, ¿de qué sirve ese punto del recurso? Yo entendería que un juez totalmente aséptico a lo que ocurre aquí en Elche diga, pues es que sí, me estás diciendo que vosotros... sois el consejo de administración, pero en los papeles yo veo que vosotros o no tenéis ahora mismo todo el poder, por así decirlo, o os lo van a quitar en 4 días. Las dos cosas, de momento no lo tienen, por eso se quejaba José Masán Matías de que había que cambiar la fundación del patrimonio. Claro, por eso, efectivamente, yo entiendo que eso no ayuda en nada ahora mismo a lo que realmente es importante para el Elche, que pero es la fundación tienen que dimitir, no los puede cesar. Tienen ya, eso, máximo 8 claro, años para... poder el presidente de turno poder cesarlos y si no tienen que dimitir. No, es que es así, o sea, ahora mismo el Elche está bloqueado en ese sentido. Hay un líder, por así decirlo, que es Juan Anguis, que ha llevado todo el tema de Hacienda y luego legalmente, volvemos a lo de antes, que legalmente, pues si ahora quieren dar un golpe de Estado, como se lleva oyendo en las últimas semanas, sí, sí, lo pueden dar. Y vía patronato de la fundación cargarse a Anguis, es que yo creo que pueden hacerlo, por eso hay una situación que es la que está generando ahora mismo Sepulcre, que no ayuda en nada al Elche Club de Fútbol, por mucho que él insista, que lo hace por salvaguardar los bienes, el futuro del Elche y demás, que yo personalmente pues lo dudo mucho en una persona que ha metido al Elche en la situación que lo ha metido. Ya podría haber salvaguardado los bienes del Elche con el mismo esmero que está intentando hacerlo ahora, hace un año o hace 2 años, cuando se empezó a magnificar toda esta pelota de de los chanchullos, por así decirlo, o supuestos chanchullos, que bueno, que parece que ahora dentro de poco van a ver la luz. Van a aflorar. Cerramos porque nos hemos pasado ya unos minutos. Nada, indicar que este fin de semana se celebra el Congreso Nacional de Peñas aquí en nuestra ciudad y que estamos abogando desde todos los sectores de la afición. Últimamente se aboga mucho por la unión, ¿no? Dicen que la unión hace la fuerza. Creo que es el momento de demostrar al resto de aficiones de España que aquí hay una afición coherente, que lo vamos a recibir con mucha cordialidad, con mucho civismo. Hasta los de Leibar, ¿no? Y bueno, además me consta que las aficiones, el resto de aficiones de España van a venir a hacer un manifiesto a favor del Elche. Una vez pagada la deuda a Hacienda, una vez interpuesto el recurso, va a ser un punto muy a favor de ese manifiesto de todas las aficiones, donde nos van a manifestar que están a favor de la justicia con el Elche, ¿no? Lo que se ha ganado en el campo, que no nos lo quiten en los despachos. Entonces, nada, desde aquí animar a la gente eso, a un comportamiento totalmente cívico y nada, los organizadores de este evento. ¿Son los días viernes? Viernes, sábado, domingo. Yo no he podido participar en la realización del mismo por motivos laborales, pero me consta que gente como Juan Maciá, Ismael, que llevan todo el año viajando con el club, que se han dejado mucho dinero, se han dejado tiempo por animar al club, merecen este fin de semana. Ellos son parte importante de la organización, merecen el absoluto respeto, por nadie cabe le tiene que caber duda de que son seguidores del Elche Club de Fútbol. Y hay que apoyarlos y darle a la afición que venga de fuera, demostrarle que la afición del Elche fue elegida el año pasado como la mejor afición de España por Aficiones Unidas por algo. Debemos de corresponder de esa forma. Hay que demostrar la grandeza de la afición en momentos difíciles, y este es un momento difícil. Y en este momento la grandeza de la afición del Elche tiene que volcarse con ese congreso de peñas, porque vamos a ser un poco la representación de todas las peñas del país, y además va a servir para que todos, incluidos las restantes peñas de los equipos, también, pues de alguna manera, reivindiquen lo que se considera una injusticia, y es que lo que ganas en el campo no te lo pueden quitar en un despacho. Hay que castigar a los que han hecho el mal, no a los 25.000 o 50.000 seguidores del Elche y a 250.000 personas. Lo vamos a dejar aquí. Gracias, David Aranda, David Marín. Gracias. Y Jorge Ortega. Gracias. Paco. Feliz verano a todos, y que, lo digo por la tertulia porque ya acabamos hasta la próxima temporada, y que mañana volvemos para seguir contando toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.